Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Iniciamos este día con una nueva edición, hoy martes 10 de septiembre de 2019. Bueno, para el día de hoy, como conocen ustedes, nuestro primer segmento es el que tiene que ver con emprendimiento y ejes. Pues este segmento, conducido por Daniela Martínez, en unos segundos ya estará con nosotros. Igualmente estará la maestra Diana Gallegos para hablar de Salgado Inmortal. Este es un concierto especialísimo, interpretado por Vientos Mitad del Mundo. Es importante señalar que el IFAIC, el Instituto de Fomento de las Artes e Innovación y Creatividades, otorgó un premio precisamente a Vientos Mitad del Mundo para la grabación de la obra de Quinteto para Instrumentos de Aliento de Luis H. Salgado. Entonces estaremos hablando precisamente con la maestra Gallego sobre este tema. Por otro lado, estará el maestro Luis Vaca. Ustedes saben, el maestro pues es un pintor de primera, nos ha representado en México, en otros países de Europa. Tiene un libro a su haber que tiene que ver con las costumbres y las fiestas en el callejón interandino. Y ahora nos presenta una obra. Vamos a dejarlo como una sorpresa para escucharle al maestro Vaca qué es lo que tiene que decirnos. Señoras, señores, mil gracias por su sintonía. Comenzamos entonces La Rayuela y lo hacemos con música. Take away the very heart of me. tu Cuba, porque la pena columba son menos pena morena. Mi corazón se derrumba, es un castillo de arena. Yo ya no vivo en tu sombra, yo vivo donde tú quieras. Confúndeme con tu sombra, quiero quemarme en tu vera. No es que no te eche de menos, es que se me encoge el alma cuando no estás y no te veo. Comida, porque las penas con rumba son menos pena morena. Mi corazón se derrumba, es un castillo de arena. Yo ya no vivo en tu sombra, yo vivo donde tú quieras. Confúndeme con tu sombra, quiero quemarme en tu vera. Con aquel fulano. viento a mis ojos como un ciclón, tu mirada desde el rincón. Me mirabas desde el rincón.

contra el hurto, no hay mejor defensa que el asalto. Todas toman los víveres y gritan. Aquí no paga nadie. Aquí no paga nadie. Una comedia contestataria. Funciones: jueves 12 y viernes 13 de septiembre, 20 horas. Sala de Metro Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radiorrevista de emprendimiento. Empezamos. Visión gerencial, segmento de entrevistas, la gestión de un emprendimiento a través de la voz de su gerente. Visión gerencial. Muy buenos días, queridos amigas y amigos, bienvenidos a este espacio de encuentro entre los microemprendedores y nuestra institución, actualmente CEIPLA, y también una institución que se dedica pues a reactivar el sector productivo dentro de la economía popular y solidaria. El día de hoy, dentro de nuestra radiorrevista Ejes, tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestra querida Marcia Gamboa, es representante de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa Pastaza. Marcia, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Daniela, qué gusto saludarte. Y también buenos días, un saludo muy cordial para todos los radioescuchas de la radio CEIPLA. Bueno, justamente como tú mencionabas, mi nombre es Marcia Gamboa y soy funcionaria de la cooperativa Cacpe Pastaza. Trabajo desde hace 6 años en esta institución como coordinadora de responsabilidad social de aquí de la cooperativa. Marcia, qué gusto tenerla dentro de nuestro espacio. Una pregunta, bueno, empecemos con la bienvenida pertinente, pero demos paso a la entrevista. Y bueno, mi pregunta puntual en este caso para empezar la entrevista es, ¿qué planes ustedes desarrollan dentro de la Cacpe de... Tengo entendido que tienen presencia en varias provincias del Ecuador, en algunas provincias del Ecuador. Sí, así es. Realmente estamos, en Pastaza, nacimos en Pastaza, tenemos agencia también en el Tena, en el Coca, en Chaco, en Morona Santiago, estamos en Macas, en Sucúa, en Loja también, actualmente estamos en Loja, en Ambato también tenemos dos oficinas, estamos creciendo. Así es. Tenemos realmente nosotros, dentro del plan de responsabilidad social que tiene la cooperativa, trabajamos con nuestros grupos de interés, con nuestros stakeholders, hacemos una planificación anual para poder tener relaciones beneficiosas, tanto para nuestros grupos de interés como también para la cooperativa. Pero también trabajamos mucho en el tema de filantropía, ayuda social, ayuda a los grupos vulnerables. Trabajamos también con... en la ciudad de Macas, concretamente, con un grupo de excluidos, que son las personas privadas de libertad. También trabajamos con ellos. Dentro de lo que usted me mencionaba, bueno, ahora sí vamos como desmenuzando la entrevista. En la ciudad de Macas, usted me dice que tienen un programa de ayuda o de trabajo con el grupo de excluidos, privados de la libertad. Bueno, en este caso, ¿cuál es, me puede explicar más o menos en qué consiste este programa? Realmente trabajamos con un programa de educación financiera con ellos y también con recaudación móvil del tema de ahorros, porque en el centro de Macas tienen talleres para las personas privadas de libertad. Entonces nuestros compañeros van a la institución a recaudar los ahorros de estas personas, porque tenemos ya un convenio con el centro de Macas. En este caso, bueno, también pasándonos a otra ciudad del Ecuador, recientemente ustedes abrieron una agencia en Loja. ¿Cuáles son los planes para desarrollarlos dentro de la ciudad, dentro de la provincia de Loja, con la agencia que abrieron? Principalmente nosotros, dentro de nuestro plan de responsabilidad social interno en la cooperativa, por ejemplo, trabajamos con convenios para reciclaje, para apoyo al medio ambiente, con reforestación, con el MAE, trabajamos. Y principalmente con el tema de educación financiera. Eso damos mucho, mucho énfasis en nuestra institución, el programa de educación financiera. Trabajamos con talleres de emprendimiento, administración de microempresa, para grupos organizados, pueden ser asociaciones, pueden ser otras cooperativas de taxis, cualquier tipo de organización, o simplemente vecinos de un barrio que se organizan, se acercan a la institución y nosotros desarrollamos módulos de capacitación para ellos en educación financiera, en administración de microempresas, emprendimiento, atención al cliente, contabilidad básica. Esto sobre todo, porque esto les ayuda a fortalecer sus negocios y de esta manera también hablamos mucho del tema del sobreendeudamiento, porque no nos interesa tener socios que tengan una economía saneada. En eso trabajamos bastante, nuestra institución. Perfecto. Hace poco tuve el gusto de conversar con el doctor, el gerente general de la CACPE, y él me mencionaba algunos de los con el doctor Acuña. Él me mencionaba algunos de los proyectos que ustedes llevaban a cabo. En este caso me mencionaba un programa incluso de trabajo con las personas que sufren de la enfermedad del cáncer. Sí, en la ciudad del Puyo llevamos trabajando 4 años con una fundación que se llama la Fundación Vida de Lucha contra el Cáncer. Con ellos nosotros hacemos un aporte anual para cubrir gastos para las familias, para las personas que tienen cáncer, en alimentación, transporte, hospedaje, canastas de alimentos, medicinas también. Una parte de las medicinas, claro, está, no cubrimos con todos los gastos. Empezamos aquí en el Puyo porque esta fundación nació aquí, pero justamente desde este año, ya desde el próximo mes, van a estar también en Macas y en el Tena, y también ya se ha abierto un presupuesto para poder apoyarles en las otras oficinas que va a tener esta fundación, porque realmente este tema es bastante, bastante duro para las personas. He podido visitar a personas incluso que no tienen familia, que están solas y padeciendo esta enfermedad, que no tienen ni quien les ayude a gestionar, y mucho menos ni para cubrir siquiera sus necesidades básicas. De esa manera estamos nosotros en este tema de lo que es filantropía, más bien apoyando a las personas que más lo necesitan. Dentro de los proyectos, bueno, me queda claro que ustedes trabajan con las relaciones interinstitucionales, con fundaciones, pues en favor de la comunidad. En este caso se ha beneficiado la ciudad del Puyo, y como usted menciona, más adelante pues se ampliará el horizonte de acción, de trabajo en campo, en otras ciudades del oriente del país. Ahora, hace poco también veía sobre el trabajo de, como usted mencionaba también, el trabajo en educación financiera que ustedes realizan, pero vi un video en el que ustedes pasaban, incluso se adentraban en las comunidades del oriente y llevaban y realizaban pues la ceremonia de graduación de educación financiera, y eso generaba pues un sentimiento de inclusión y de ser tomado en cuenta por parte de estas comunidades. ¿Ustedes cómo lo llevan a cabo? Sí, realmente estamos trabajando con un proyecto que se llama Cacta Semilla. Es un proyecto, a mí me parece un proyecto muy bonito porque es un proyecto de inclusión financiera. Estamos llegando justamente a las comunidades apartadas donde no existen otras instituciones financieras. Llegamos nosotros con personal de la cooperativa que muchas veces tienen que caminar porque las carreteras llegan hasta cierto punto, luego dejan sus vehículos allí y empiezan a caminar por medio de la selva para llegar a estas comunidades que están apartadas. Y con ellos también se trabaja con el tema de educación financiera. Se les da una charla de educación financiera cada mes y se hacen recaudación, digamos, de ahorros, porque se trabaja sobre un programa de ahorro programado. Y también las personas que necesitan créditos, obviamente se les hace su análisis pertinente y se les da el crédito. Todo el trámite se realiza allí mismo en la comunidad. Y un año al año, cuando ya terminan el módulo de educación financiera, se hacen estas graduaciones, que para ellos, para muchos de ellos, quizás sea su única graduación en toda su vida, porque algunos ni siquiera han finalizado su escuela. Realmente hemos podido vivir esta experiencia y la gente se conmueve, les agrada muchísimo, se sienten felices de tenernos ahí en las comunidades, porque aquí en Pastaza por lo menos es la única institución que es pionera en esto. Hemos empezado con este proyecto. Y bueno, no estamos solo en Pastaza, lo estamos haciendo también en Morona, Santiago, en Orellana y también en Napo. En Ambato iniciamos también el año pasado, pero no tenemos muchos grupos en Ambato. En eso estamos trabajando. Además, aparte de este proyecto de Cacta Semilla, que es directamente enfocado al área rural, también nosotros ofrecemos un servicio de recaudación móvil puerta a puerta y también nos trasladamos a las parroquias donde no hay acceso a instituciones financieras, digamos por la distancia que pueda una persona acercarse a hacer depósitos. Nosotros nos acercamos hacia ellos con nuestro sistema para que la gente pueda hacer pagos de créditos o ahorros en sus cuentas a través de esta recaudación móvil que tenemos. Dentro de todo el trabajo que ustedes realizan como institución en diferentes áreas, en este caso nos hemos especializado o nos hemos enfocado en el área de la responsabilidad social empresarial de la CAIPE Pastaza, pero más allá de esto, ¿qué ha hecho o qué acciones realiza la institución como la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Pastaza para el fortalecimiento institucional, generar alianzas, trabajo con otras instituciones? Cuéntenos un poco de eso. Nosotros trabajamos en convenio con algunas organizaciones, por ejemplo, apoyamos a otras cooperativas, sobre todo enfocados con el tema del cooperativismo, cumpliendo con nuestros principios cooperativos. Tenemos convenios con cooperativas, sobre todo más bien cooperativas de otro sector, no las cooperativas de transporte, donde nosotros, aparte de darles capacitaciones, nosotros también les apoyamos con auspicios para eventos, para aniversarios que tienen estas instituciones, encuentros deportivos. Siempre les estamos apoyando en este tema, en el ámbito cultural, deportivo, y no solamente a otras cooperativas. Igualmente nosotros nos vinculamos directamente con los GATs, los GATs municipales, los GATs parroquiales, provinciales. Participamos en los eventos culturales, los aniversarios de las provincias, de los cantones. Nosotros participamos directamente, constantemente estamos nosotros apoyando a las diferentes organizaciones de aquí, de la provincia. Sobre todo creo que estamos mucho más enfocados, más en Pastaza. Sí trabajamos en las otras provincias también, pero nacimos aquí y digamos que de alguna manera el área administrativa está centralizada en Pastaza. Y sí es verdad que trabajamos más en Pastaza y poco a poco estamos nosotros extendiéndonos a las otras provincias también. Nosotros hacemos un programa justamente en este mes de septiembre que se llama Reconocimiento a la Excelencia Académica. En este programa nosotros premiamos a nuestros niños mini ahorristas que trabajan con nosotros, que tienen sus cuentas de ahorro y que además se han esforzado académicamente durante el año lectivo que finalizó el año anterior y que han obtenido calificaciones superiores a 9.20 en adelante. A estos niños les homenajeamos y premiamos el esfuerzo que realizan. Venimos ya realizando este evento en todas nuestras agencias desde hace más de 13 años trabajamos con los niños también. Tenemos una escuela de fútbol aquí en Pastaza, donde todos los niños que tienen sus cuentas, eso sí es un requisito, que tienen sus cuentas de mini ahorro con nosotros, pueden acceder a hacer deporte. Realmente la finalidad de esta escuelita es que, ¿no?, los niños, sí, que los niños estén ocupados, digamos, de alguna manera haciendo deporte, porque aparte de que aprenden a jugar fútbol, también se les enseña valores. Y claro, ya tenemos esta escuela unos 8 años y nos ha ido muy bien con los niños por los logros que han tenido y también por la satisfacción de los mismos padres de familia. Realmente eso a nosotros nos llena mucho, no todo es el ganar económicamente, sino también en aportar algo a la sociedad donde estamos. Ahora, y mi pregunta va un poquito más allá acerca de esto, es decir, trabajan dentro del sector siguiendo los principios del cooperativismo, como bien lo rige la ley de economía, la ley orgánica de economía popular y solidaria. En este caso habla de los servicios que debe cumplir las organizaciones de cualquier segmento dentro que esté, pues que trabaje dentro de la economía popular y solidaria, pero también observo, y de acuerdo a lo que ustedes nos comentan, trabajan de manera activa, pues en generar pues una fidelización ciertamente del socio hacia la institución, pero de una manera un poco más van más allá del hecho meramente financiero, el hecho meramente económico, es decir, trabajar en programas sociales, trabajar con los niños, trabajar... No sé si tal vez tienen algún programa para el adulto mayor en este caso. No tenemos todavía un programa específicamente para el adulto mayor, pero igualmente nosotros apoyamos a todas las organizaciones mediante la entrega de auspicios. Aquí en Pastaza es impresionante la cantidad de solicitudes que nos llegan al día de apoyo para todo tipo, para el adulto mayor, para personas de escasos recursos económicos, apoyo a deportistas. Nosotros apoyamos a la deportista Neisy Dajones, hacemos un aporte mensual para que ella pueda seguir entrenando, auspicios para olimpiadas, para personas no videntes. De esa manera estamos apoyando a las diferentes organizaciones. No tenemos nosotros ningún tipo de restricción a la hora de apoyar. Y justamente hablando del tema de la responsabilidad social, que va más allá de las ayudas sociales, de las ayudas económicas, de lo que es filantropía, más bien dentro de las organizaciones, de las cooperativas, la responsabilidad social se basa en el cumplimiento de los principios cooperativos que son universales. Entonces, justamente en eso también nos centramos dentro de lo que es la responsabilidad social, en cumplir con estos principios. Presentamos el balance social cada año a la CEPS, donde se da fe del cumplimiento de los principios cooperativos. Nos preocupamos justamente en cómo activar. Muchos socios aperturan las cuentas, luego pasa un tiempo y ya no le dan movimiento, entonces nosotros trabajamos en campañas para que nuestros socios estén activos, para que haya equidad de género, igualdad entre socios hombres y mujeres. Trabajamos también con niños mini ahorristas, como te comentaba, el 17% de las cuentas de ahorros son de niños. Bueno, no solo niños, más bien de menores de edad. Entonces, eso como parte, de cumplimiento del primer principio cooperativo, que es el de membresía abierta y voluntaria. Entonces, sí trabajamos también dentro de nuestra planificación, decir, a ver qué nos falta, dónde tenemos una baja calificación y tenemos que ir mejorando para poder cumplir con estos principios que se han ido dejando de lado. No son, están, en la filosofía de una cooperativa y que se deberían cumplir. Pero recientemente, desde hace poco tiempo, se empieza a pedir a las cooperativas que presenten un balance social. Mientras estuvimos controladas por la superintendencia de bancos, las cooperativas dejaron un poco de lado su naturaleza, el ser una cooperativa, porque no somos un banco, sino una cooperativa, y tenemos una misión y una razón de ser totalmente diferente. Dentro de Marcia, coméntenos acerca de esto. Hablábamos del fortalecimiento de la institución y también proyectos que se llevan a cabo dentro del área de responsabilidad social empresarial. También tiene muchísimo que ver, sobre todo con el hecho de que se fortalece la marca de con estos proyectos sociales que realiza la institución en este caso. ¿Usted ha visto, bueno, se ha palpado ya el fortalecimiento dentro de del área de las cooperativas de ahorro y crédito de Cemento 1 con los programas de responsabilidad social empresarial que se lleva adelante? Claro que sí. De hecho, la responsabilidad social es la carta de presentación de las instituciones de la economía popular y solidaria. Porque estamos ya, no sé, digamos que la responsabilidad social no es voluntaria. La responsabilidad social en las cooperativas ya es obligatorio. Es obligatorio cumplir con la transparencia, por ejemplo. Tiene que ver mucho con la responsabilidad social, el hecho de ser transparentes, el hecho de comunicar toda la información a los socios y a la comunidad en general, de trabajar directamente con los directivos, con los representantes de los socios, en hacerles participar a ellos en los eventos que tiene la cooperativa, en capacitarles, en llevarles de pasantía, porque los representantes son parte de los socios, son los representantes de los socios. De esta manera se fortalece la institución, y eso realmente una marcada diferencia con instituciones de otro sector que no son de la economía popular y solidaria. Marcia, bueno, le recordamos, amigos y amigas, que nos encontramos por el dial 940M de la radio de la Casa de la Cultura. También nos pueden ver live stream por el www.radiocce.com. Y bueno, queridos amigos y amigas, continuamos con la entrevista con nuestra querida invitada, Marcia Gamboa, representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa CACPE, Pastaza. Marcia, ustedes dentro de la institución trabajan con alianzas dentro de, por ejemplo, sé de buena mano que trabajan acá en Quito en el fortalecimiento institucional, es decir, con proyectos que se llevan a cabo, en este caso las certificaciones que se realizan a las cooperativas. Coméntenos un poquito más sobre eso. Sí, justamente estamos nosotros inmersos en una certificación con CEIPLA de profesionalización para dar un mejor servicio a nuestros socios, para poder crear una canasta básica de nuestros socios de aquí de Pastaza con los socios de Ambato, poder hacer intercambios comerciales con ellos para que sea beneficioso realmente, que los socios sientan que nosotros estamos apoyándoles, no solamente les damos crédito, sino que además les ayudamos a comercializar sus productos. Creo que es un proyecto sumamente interesante, este proyecto de CEIPLA que nos presentó, y que estamos trabajando en esto para beneficio justamente de los socios y de la comunidad en general. Dentro de este programa que ustedes están inmersos o están certificándose, ¿está estipulado cuánto es el monto o la cantidad de personas, de beneficiados, los socios que serían beneficiados en este proyecto? Estamos haciendo inicialmente una clasificación de nuestra base de datos, porque se va a pasar, aunque la cooperativa, al ser justamente una cooperativa de la pequeña empresa de Pastaza, la mayor parte de nuestros socios son socios que tienen oriundos ya negocio de la provincia, ¿no? Sí, son de Pastaza y que son personas ya microempresarias que tienen sus negocios. Por lo tanto, más del 50 al 60% de nuestros socios estarían participando dentro de este proyecto, porque el otro 40% son personas asalariadas, son personas que trabajan con créditos de consumo. Pero digamos que el 60% de nuestros socios nos estamos enfocando a personas que tienen comercios, a personas que tienen empresas de servicios, a taxistas, restaurantes, hotelería, todo este tipo de personas que son nuestros socios que trabajan activamente podrán beneficiarse de este proyecto en el que está trabajando la cooperativa. Dentro del programa de educación en familia, educando en familia que tiene la CACPE Pastaza, ¿cuál es el punto neurálgico o la actividad central que se desarrolla con la familia en general dentro de la, por ejemplo, en la agencia de Tena? Nosotros trabajamos en el tema de educación financiera, educación cooperativa sobre todo. Nos centramos en el tema del ahorro y el sobreendeudamiento. Tenemos varios temarios desarrollados acerca de la seguridad financiera familiar, aprenda a ahorrar, invierta en tranquilidad. Les enseñamos a ponerse objetivos, a trazarse metas, a través justamente del producto de ahorro programado les incentivamos a que ellos puedan cumplir sus sueños, su meta que tienen, ahorrando poco a poco, justamente para el inicio de clases, que ahora estamos empezando para los que tenemos hijos, que es un gasto esperado, es un gasto que ya todos sabemos que va a llegar y que mucha gente en el momento en que inicia clases ya no saben qué hacer y recurren a los créditos. Entonces nosotros trabajamos activamente con este programa de capacitación en el TENA. Tenemos una persona que es educadora que trabaja con grupos ya organizados con estos temas de educación financiera, también con el tema de cómo puede afectar en una pareja antes de casarse el hecho de elegir a su pareja, ¿no?, de elegirla bien. ¿Cómo afecta en la economía el hecho de casarse? Eso es un tema para los jóvenes. También trabajamos en los colegios capacitando justamente acerca del ahorro, acerca del emprendimiento y acerca de cómo deben administrar sus negocios desde jovencitos. Marcia, en eso estamos trabajando. Marcia, coménteme, hace poco, y de acuerdo a la información arrojada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la CAGPE Pastaza es una de las cooperativas con el índice con uno de los mayores, de los índices más bajos de morosidad dentro de la del sector de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1. ¿Cómo ustedes lo han logrado? Es decir, también intuyo que es debido al trabajo que se realiza por los planes llevados a cabo por el área de responsabilidad social y empresarial de la institución. Coménteme un poquito más acerca de esto. Sí, realmente tiene mucho que ver. Y sí, bien lo han mencionado. Nosotros somos la segunda cooperativa en el país con el índice de morosidad más bajo. Es difícil lograrlo realmente. Es un trabajo conjunto. Por un lado está el hecho de capacitar a los socios, pero también está el otro lado el hecho de hacer un buen análisis de crédito, no endeudar al socio. Nosotros nos preocupamos porque nuestros socios no estén sobreendeudados, que tengan deudas que puedan pagar. En eso estamos trabajando. De hecho, tenemos dentro de nuestras políticas de crédito el no sobrepasar un límite del endeudamiento de los socios. Ayudamos a nuestros socios a que crezcan económicamente, no a que se sobreendeuden. Eso nos ayuda a tener ese índice de morosidad tan bajo que tenemos. Y también trabajar directamente con el sector productivo de nuestro país, si no estoy mal. Claro, nosotros apoyamos directamente a nuestros socios que tienen sus negocios. Como usted me decía, ¿no? La mayor cartera de la institución, sí, es a los microempresarios. Así es, nos cuidamos mucho del hecho de ofrecer estos créditos que hay instituciones que ofrecen con tanta facilidad, venga, firme aquí y llévese el crédito, ¿cuánto necesita? 60,000, y no les hacen ni análisis, les piden las cédulas y les dan los créditos. Nosotros a veces ustedes van más allá de mucho de en exceso, ¿no?, de ser más estrictos, de pedirles más documentación, de verificar, ir a sus negocios, hacer un levantamiento de información, un inventario de qué tiene, de qué no tiene. Obviamente se revisa el buró de crédito para ver si cuántas deudas tiene, si puede pagar, si no puede pagar. Y es un trabajo diario de todos los oficiales de crédito, de estar ahí. Y incluso día a día en el trabajo constante. Porque también tienen la meta de educar a los socios, no solamente de dar los créditos. Pues sí, bueno, prácticamente ya son las 10 de la mañana y nos tenemos que despedir. No sin antes agradecerle a usted, Marcia, por haber participado y por estar presente dentro de nuestro espacio. No sin antes pues agradecerle y pues hacerle la extensa invitación. Las puertas están abiertas cuando ustedes necesiten pues comunicar algo dentro de que tenga que ver dentro del área de la responsabilidad social empresarial y también como es información en general de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa Pastaza, pues las puertas están abiertas. Muchas gracias, Daniela, un abrazo para todos y un saludo, que tengan un hermoso día. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos y amigas, mi nombre es Daniela Martínez y ha sido un placer acompañarlos este martes, ya 10 de septiembre, ¿cómo vuela el tiempo? Pues bueno, prácticamente 10 de la mañana y nos tenemos que ir. Ha sido un placer acompañarlos este martes y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes.

Estamos con más de La Rayuela. Thank you. Ramírez, amigos, esto que acabamos de escuchar realmente es una joya de la música. Nada más y nada menos que del maestro Salgado, del maestro Luis Humberto Salgado, orgullosamente ecuatoriano. Había comentado yo al inicio de este programa que la mañana de hoy nos visitaba la maestra Diana Gallegos. Ella es parte de Vientos Mitad del Mundo y queremos conversar un poco precisamente sobre esta maravilla de disco. Al fin, yo digo, son sueños que ahora que ya lo tengo el disco en la mano, me emociona, me parece justísimo además que ya se lo haya podido grabar. Buenos días, maestra, gracias por estar con nosotros esta mañana acá en La Rayuela, y hablemos un poquito desde el inicio, inclusive de esta agrupación que nace en el año 2012, ¿no? Sí. Ya tiene su edad. Comentemos un poco por ahí. ¿Cómo nace, pues, esta, realmente, esta agrupación musical que, a pesar de que no son tantísimos años, pero hay muy buenos comentarios, ¿no? Pues sí, bueno, muchísimas. Bienvenida. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Siempre acá, la Radio de la Cultura para nosotros es como si fuera nuestra casa, ¿no? Es como cuando uno llega donde la abuelita y le dice, venga, pasa, mijita, te atiendo. Así que así de felices nos sentimos nosotros y así de bien atendidos. Bueno, con respecto a lo que es Vientos Mitad del Mundo, sí es una agrupación que ya justo el 18 de septiembre de este año cumplimos 7 años de haber sido formados. Ahora, ¿cómo nacemos? Nosotros nacemos del cierre de la Orquesta Filarmónica del Ecuador, que pertenecía a la FOSGE, a la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Cerraron la orquesta y, bueno, para un músico quedarse sin un lugar donde tocar es la muerte. Para no morirnos y no quedarnos así ahogados y con el espíritu de artista frustrado, entonces yo comienzo a decirles a los chicos, a los más cercanos, les digo, bueno, vamos a hacer música, vamos a hacer algo. Tengo a mi hermana que tocó oboe y me dijo, sí, vamos a hacer un quinteto. Sí, claro, vamos, hagamos un quinteto. Y ahí es donde nace el quinteto Vientos Mitad del Mundo, con gente, ex integrantes de la Orquesta Filarmónica del Ecuador que dirigía el maestro Patricio Aizaga. Qué bien. Ahora, pues, sé que el IFAI, que es quien realmente posibilita con un premio a ustedes, ¿no?, un reconocimiento al trabajo de ustedes, la grabación de este disco. Hablemos también de eso, que es súper importante. Sí, claro que sí. En realidad es fundamental para poder tener este sueño aquí. Nosotros como agrupación siempre tuvimos en mente el objetivo de tocar la obra del maestro Salgado. Entonces, el primer año intentamos leerlos y pues no salía nada de lo que era Salgado. Segundo año, segundo intento, y así veníamos intentando hasta que hace 5 años ya comenzó a sonar como debería ser. Claro, esto viene de la mano de un proceso, ¿no? Un proceso como grupo en donde nosotros, mediante la música de cámara, es que vamos puliendo la técnica de ensamble, vamos trabajando con música de distintos estilos, diferentes compositores, pero que eso a la par retribuye en otros aspectos a la agrupación como tal, la consolida, la conforma, la unifica, la vuelve un solo puño. Y con esa preparación es que decidimos al fin abordar Salgado hace 2 años. Así que es una obra que la venimos tocando ya hace algún tiempo y ahora en realidad está madura. Y bueno, dentro de los objetivos del grupo estaba, bueno, pero es que hay que grabar. Pero en realidad se vuelve una tarea cuesta arriba, ya que nosotros somos artistas independientes como grupo y no tenemos los recursos, pues, no tenemos el dinero, y eso viene a ser una limitante, porque quieras o no, por más que tengas el sueño, necesitas el dinero para poder tener buenos equipos, para poder tener un buen productor de sonido, un buen técnico de sonido, un ingeniero y también una persona que te ayude con la masterización, ¿no? O sea, la mezcla, la masterización. Si bien es cierto, yo soy la directora de Vientos Mitad del Mundo, también se necesita el trabajo conjunto con este equipo de producción musical, y eso cuesta. Claro. Cuesta. Entonces, fue una noche entre gallos, como dicen dicho, que, bueno, veo como soy, tengo mi RUAC activo, entonces veo la postulación y faltaba dos noches para que se cierre la postulación, y yo hablo con los muchachos y les digo, chicos, ¿qué les parece si presentamos Salgado Inmortal para los fondos concursables? Y me dicen, sí, vamos, por favor, sí, pongamos. En realidad, yo tenía muy pocas esperanzas de que esto se dé, pero salimos favorecidos. Qué maravilla. Y para mí eso de los fondos concursables, en realidad para mí eso es algo fantástico y es una oportunidad muy buena para que el arte siga produciéndose de la mejor manera y de a nivel profesional. ¿Por qué? Porque en la postulación del 2018 se hizo con $8,000 para los proyectos de creación artística, literaria, artes plásticas y demás, y también se ayudó a los festivales. Entonces, de acuerdo a la duración del festival o a la secuencia de los festivales, se iba asignando un monto. Qué lindo poder tener esta ayuda de parte del gobierno, en realidad como artista y como gestora, porque en eso estoy ahora, entre las dos cosas. Es en realidad un gran apoyo. Qué bien. Para poder hacer esa producción, ojalá y el ministerio lo mantenga, porque es algo muy importante. Yo he hecho festivales, he estado en la coordinación y organización de los festivales de clarinetes que mi padre, junto con las demás instituciones musicales del país, ha organizado y se ha llevado a cabo. Y qué lindo saber que uno puede contar con un fondo fijo para poder invitar a maestros internacionales y que estos a su vez compartan con el resto, con los chicos, los motiven, los ilusionen, los inviten a soñar. Porque de eso se trata la juventud, así de eso se trata la vida. Hace un momento hablaba usted de una obra madura. Para muchas personas, tal vez se puedan imaginar que quien lee partitura es cuestión de poner la partitura e interpretarla, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? ¿De qué hablan? ¿Por qué tanto tiempo en una obra? Coincidíamos en una conversación fuera de micrófonos que hablar de Sixto... De Luis Humberto Salgado es hablar de ligas mayores, decíamos, ¿no? Así es. Entonces, realmente implica un rigor, implica un conocimiento mayor inclusive, ¿no? Yo creo que viene esa conciencia viene desde el intérprete. O sea, uno como músico, como profesional, sabe, le enseñan a identificar y a tener la humildad suficiente para saber cuánto tiempo debe tener para de maduración o de preparación previo para poder abordar una obra. Porque dentro, bueno, también yo soy docente. Si yo a un alumno mío le doy, con 2 años que él esté tocando, le doy una obra que es hacia el final de la carrera, le voy a hacer daño. Lo voy a frustrar, lo voy a estancar. Y entonces ese proceso, existe un proceso, por eso hablamos de un proceso. Así como en la educación existe un proceso que usted, si usted no sabe las vocales, no va a poder leer, si no conoce las consonantes. Es lo mismo en la música. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de la madurez para poder abordar el repertorio. Los artistas sabemos que lo que nosotros interpretamos, transmitimos a la gente, viene mucho de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestra vivencia, no solamente de su preparación musical, sino también de su madurez como persona, que es lo que permite que puedas descifrar el camino de las frases, que te permite toda la información que tú tienes musical. Por ejemplo, si tú escuchas todo lo que es el capítulo Beethoven, todo lo que es el capítulo Mozart, el capítulo Debussy, no lo puedes hacer o no lo vas a entender en una sola noche. Eso es una preparación previa y también necesitamos la habilidad que viene al desarrollarse, escuchar esto, tener un oído educado, tener el criterio suficiente para poder descifrar la partitura y abordarla y trabajarla. Entonces es un trabajo muy complejo y a eso se refiere la madurez. Y nosotros como intérpretes debemos tener la conciencia de que el repertorio necesita tener y ser abordado desde otro punto de vista o necesita cierto tiempo para madurar, y dentro de esa maduración está presentar conciertos previos a una grabación. No podemos, o por lo menos yo como cabeza de grupo, no podía decirles a los chicos, sí, vamos a hacer Salgado en 3 meses. Eso es una locura, eso sería una falta de conciencia de mi parte como directora musical de la agrupación y una falta de respeto hacia lo que es la creación del maestro Salgado. Inclusive comentábamos que en otros lugares del mundo, en otros espacios del arte, hay primero una gira previa, ¿no? Sí, claro. Una gira previa y luego viene la grabación. Sí, porque, ¿sí? Bueno, por ejemplo, donde yo estudié se dice, hay que estar fusilado con el repertorio. Es decir, eso, claro. Porque en realidad el estrés que se maneja en una grabación es muy fuerte. Y he visto a más de un intérprete que en vivo toca fantástico, o sea, es así súper solvente. El momento que se pone frente a un micrófono, se queda bloqueado y no sabe qué hacer y se queda estático. Y entonces ahí es otro nivel, en realidad, para poder lograr una grabación. ¿Hablar de música o estar inmersos en ella no es cosa fácil, como aparentemente nos imaginamos o muchas personas piensan? ¿no? Sí, la cuestión, o sea, es cierto, es una cuestión sensible, es una cuestión que a unos nos pega más, a otros menos, en fin. Pero sí hay que, digo yo, hay que respetar un poquito de lo que hablamos para no cometer errores, ¿no? Vuelvo al punto de la conciencia que uno debe tener y no subestimar ni la obra del maestro ni subestimar al público. Así estamos es. Ya en siglo XXI y en realidad uno como intérprete, como artista, debe tener esa conciencia. Uno debe prepararse lo suficientemente y cumplir con uno, o sea, ser lo suficientemente humilde para ubicarse y decir, bueno, sí, esto necesita más tiempo de preparación. Queremos hacerlo, o sea, vamos a lograr el sueño, pero no es tan sencillo. Entonces, que hay que cumplir procesos, no es de la noche a la mañana que sale algo así tan bonito. Esta mañana estamos con la maestra Diana Gallegos, ella es la directora de Vientos Mitad del Mundo, y bueno, presentan este maravilloso trabajo de Salgado Inmortal. Estamos, decíamos hace un momento, felices, emocionados con esto. Diana, ahora que comenzábamos nuestra conversación, escuchábamos una de las obras del maestro Salgado. Tengo en mis manos, amigas, amigos, el disco, es una maravilla. Ahora mismo vamos a tomarnos una foto para ponerlos en nuestro Facebook. Por favor. Y bueno, yo quisiera preguntar en... ¿cuál fue, no sé, cómo decir esto? ¿En base a qué se hizo el escogitamiento de los temas que iban a ser grabados? Bueno, este proyecto... La obra es extensa, sí. Y, ¿no? Difícil realmente quedarse con... Sí, bueno, la idea de esto es... El concurso, mejor dicho, como lo que nosotros ganamos fue hacer el registro sonoro, o sea, la creación de un CD con una obra específica, que es el Quinteto para Alientos del maestro Luis Humberto Salgado. Entonces, es una sola obra que tiene tres movimientos, y lo que escuchamos en un inicio fue parte del primer movimiento, que es Allegro con Beat. Es decir, el maestro tiene una obra impresionante que aborda sinfonías, es decir, para orquesta completa, óperas que incluye cantantes, pero también tiene trabajo de música de cámara, es decir, agarró cierta distribución de instrumentos y creó para ese tipo de ensamble. Entonces, lo que es Viento Madera ya es un tipo de ensamble mundialmente conocido que incluye flauta, oboe, clarinete, fagot y corno francés. Entonces, el maestro eligió ese tipo de ensamble para dar vida a su creación y le puso Quinteto para instrumentos de aliento. Entonces, eso es lo que nosotros agarramos. Es una pieza originalmente escrita para el ensamble que nosotros tenemos y la hemos grabado. Y nos da, ustedes no se imaginan el gusto que nos da porque es la primera creación a nivel mundial y es viene a ser un punto de referencia para que en todo el mundo sepan cómo suena la obra del maestro Salgado. Y es hecho aquí mismo por ecuatorianos. Y todo el equipo de producción es ecuatoriano, o sea, para mí esto es un sueño hecho realidad, y no solo para mí, sino para el grupo como tal, y vamos a estar más felices aún cuando podamos nosotros compartir esto en plataformas digitales, para que así la gente en todo el mundo pueda escuchar, por ejemplo en Alemania, que al maestro le hacen homenajes todo el tiempo, y vean, o sea, y escuchen cómo es. Así es, como siempre. Como siempre, digamos, no somos... Hay un refrán por ahí, ¿no? Dicen, nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que ya es hora y voy a insistir siempre. Ustedes saben, amigas, amigos, es importante, yo creo que tener nuestra autoestima muy por alto, porque no tenemos que envidiar a nadie. Tenemos músicos, artistas de primera calidad, okay. Gente estudiosa, gente que investiga, gente que se compromete. Dejemos un poco los mitos, y en lo personal no estoy de acuerdo ni la recuperación de la música, ni el rescate de no sé qué. No. Es decir, confiemos y aceptemos que la gente que hace arte, que hace música, en especial, ¿no? Esto, ahora que estamos hablando del Quinteto para Instrumentos de Aliento, pues realmente merecen todo nuestro respeto, nuestra consideración, nuestra escucha, ¿no? Nuestra escucha respetuosa, cariñosa. Entonces, esto no es un hobby, no, es una profesión. Una profesión que implica un rigor, que implica una disciplina, un esfuerzo económico, de tiempo, de tantas cosas. Ahora bien, nosotros les invitamos porque han habido algunos conciertos, ¿verdad? Pero hay uno en especial ya mismo. Hablemos de eso. Sí, este concierto, bueno, viene a ser el lanzamiento oficial del CD. y va a ser el 18 de septiembre, miércoles 18 de septiembre, en la Sala Jorge Casa, aquí en la Casa de la Cultura, a las 7:30 de la noche. Entonces, es un concierto de entrada libre, y hacia el final del concierto nosotros tenemos CDs originales para entregar al público asistente. ¡Qué maravilla! Miren ustedes, además, es un lujo. Realmente no estamos promoviendo cualquier cosa, ¿no? Esto es un lujo. Si usted pues le escucha la música, tener este disco en su casa, realmente, créamelo, se va a sentir emocionado. Yo quiero agradecer a la maestra Diana Gallegos, ella sabe que esta es su casa, y pues vamos a seguir difundiendo esta obra, ¿no? Salgado Inmortal. Es una portada sobria, lindísima, me encantó. Muchas gracias. ¿No? Está muy... como tiene que ser, ¿no? Para hablar de la obra del maestro Claro Salgado. Claro que sí, es el maestro. Vamos a seguir difundiendo entonces, recuerden ustedes, el miércoles. El próximo miércoles 18, estamos acá en la Casa de la Cultura con Salgado Inmortal. Venga, va a haber un disco para usted, y no venga solo a oír el disco, venga al concierto, disfrútelo. Sí, sí, en ese concierto nosotros vamos a presentar también las 5 miniaturas del maestro Gerardo Guevara, y también vamos a tocar una obra del maestro Eduardo Florencia, que es Divertimento para instrumentos de aliento, una obra muy bonita. Okay. Así que los esperamos y esperamos tenerlos por acá y que vengan a compartir nuestra alegría y poder compartir también con ustedes este trabajo que es hecho con mucho profesionalismo, pero también se van a llevar un pedacito de nuestro corazón. Mil gracias. A ustedes. La maestra Diana Gallegos aquí en La Rayuela. Hacemos un corte. Gracias. Thank you. Bueno, regresamos después realmente de disfrutar de la música del maestro Salgado. Vientos Mitad del Mundo, recuerden ustedes, son los quienes nos están invitando realmente a este concierto el 18 de septiembre a las 19:30 en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a dar un giro, vamos a cambiar un poquito y queremos nosotros, amigas, amigos, comentarles que en breve, tendremos igualmente una conversación, digámoslo así, con Luis Baca, uno de los artistas, uno de los bailarines consagrados de nuestra ciudad. Él estará con nosotros a las 11:00 a.m, 11:15 a.m. Hasta tanto, les invitamos nosotros a escuchar música, nuestra música y nuestro homenaje siempre a don Pedro Granda del grupo Quimera, ¿no? Y vamos a escuchar precisamente algunos de los temas de Quimera en homenaje a Pedrito Granda. Se dice que, claro, cuando un amigo se va, realmente deja un espacio vacío, ¿no? Que no lo puede llegar, no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Bueno, un poco así pasa con Pedro Granda. Nos dejó muchas lecciones y creo que una de las más bellas fue su humildad, su respeto hacia el otro, realmente su integridad como ser humano. Entonces, vamos a compartir con ustedes la música de Quimera, hasta que llegue precisamente nuestro siguiente corte. Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente se te fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un puente sin edad y sin memoria. Pedro canoero, te me ciega lejos de la costa cuando te dormía. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te me ciega lejos de la costa cuando te dormía. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Adelante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. agarraste de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarnos, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarnos con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Seguimos andando curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos en el lejano mirar, en las coplas que mordemos semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Estamos de regreso ya, amigas y amigos, con la alegría inmensa de recibir a uno de nuestros amigos queridos desde hace un montón de años, yo creo que ya 2 décadas y más, dentro de la cultura, del arte, Estoy refiriéndome a Luis Baca, Luchito Baca, que nos visita esta mañana. Realmente yo me he emocionado. Es una maravilla esto que nos trae, ¿no? Tengo en mis manos una lienzografía que es realmente la invitación a su nueva exposición Reencuentro. Luchito, siempre bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Buenos días, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, buenos días, Bachita, buenos días, público querido. Pues yo siempre estoy atento a tu llamado porque nos une esa gran amistad de hace 30 años exactamente. Yo creo que sí, gracias, sí. Luchito. Es igual. Yo digo que saber noticias tuyas siempre es positivo, nos emociona, nos alienta, es un buen ejemplo para otros compañeros artistas, para otras personas que a veces se desaniman porque ay, que no hay apoyo, que esto, pero creo que uno de los ejemplos de tenacidad precisamente eres tú. Entonces tenemos esta exposición del Reencuentro, pero cuéntanos de qué se trata Reencuentro. Bueno, Reencuentro lo hemos titulado porque van a ser ya 10 años que yo no he expuesto aquí en Ecuador, aquí en Quito. Lo más he estado los últimos cinco años, y como tú sabes, viajando primero a México, al Festival de Patricia Ulestia, la invitación que nos hizo la madre de la danza nacional. Fuimos con Laurita Alvear, ¿te acuerdas que venimos al programa? Y bueno, fuimos al festival, hicimos un poco de danza. Logramos bailar en el Black Box, bailar en la Cenar y luego subir hacia San Luis Potosí y hacia Matehuala, que fue la sede del Festival de Patricia Ulestia. Eso fue durante 2 años seguidos. Luego fuimos a París con el mismo evento, pero fue el combo completo. Porque ya Luis tuvo su compañero de viaje, que es el libro cronista de las fiestas populares, con exposición y con una pequeña temporada que hicimos en el Teatro de Bolonia en París, una semana en temporada. ¡Qué maravilla! Sí, de ahí regresé, nuevamente fue México. Y hace un año y medio fue el terremoto de México, entonces se me suspendió la exposición en Ciudad de México. Pero pude cumplir con el otro cronograma que estaba previsto en el resto del país. No fueron muchos estados, solo fueron 2, pero bueno, queda pendiente la principal, que es la de Ciudad de México. Y para eso estamos, bueno, trabajando. En este fin de año yo viajo nuevamente a México para retomar el tema. Entonces, Reencuentro es eso, porque 10 años han pasado en que Luis Baca no se ha aparecido aquí en Quito. Mucha gente ha preguntado, ¿dónde está Luis? Ya no vive aquí, ya se murió, ¿qué pasó? Tanto tiempo de ausencia. Claro, es que Bachita... yo antes exponía 1 y 2 veces al año dentro, claro, del sí, país, ¿no? Pero luego pues ya tuve que dar prioridades a mis compromisos fuera. Primero fue Brasil, luego fue Los Ángeles, luego Miami, y como te acabo de contar, Francia, también España y México por 3 años seguidos. ¡Qué maravilla! Esta lienzografía que ahora nos sirve de invitación, pero es una obra de arte, hay una delicadeza absoluta, ¿no?, en sus acabados y todo. Háblanos un poquito de esta obra, particularmente la que tenemos acá, ¿no? Es parte, digamos, de uno de los de las fechas importantes que tenemos en el calendario andino. Sí. Esta es una lienzografía de mi cuadro emblemático. Se llama Los Danzantes de Colta. No sé si te acuerdas, Bachita, que hace como 35, 40 años esta coreografía con este vestuario Se puso en escena aquí en Domingos de Casa Abierta. Así es. Fue la primera vez, creo que hace ya 35, 40 años que se puso cuando prácticamente yo era el grupo de planta de... ¿Cómo no? Y nos acompañaste mucho tiempo. Entonces, este cuadro fue muy ponderado en una colectiva que tuvimos en Cuba. Inclusive me lo querían comprar, pero... no fuimos los artistas autorizados para vender nuestra obra, solo fuimos a presentarnos. Ha estado creo que unas dos o tres exposiciones, y hoy lo desempolvé, y este reencuentro es para agradecer al público, como yo decía, a mi público seguidor, a mis familiares, a mis amistades que no han dejado de apoyarme, lejos o cerca. Y siempre me han estado preguntando qué fue de Luis. Entonces, hemos recogido lo mejor del 2010, quizá 2009, por ahí hay algunos cuadros. Hemos escogido lo mejorcito de mi producción y lo vamos a presentar en este reencuentro en el Instituto de Patrimonio Cultural. Amigas y amigos, esta mañana está con nosotros el maestro Luis Baca, una de las connotadas personalidades dentro de la cultura de nuestro país, fuera de él también, y no es un piropo. Él ha podido recorrer algunos sitios fuera de nuestras fronteras y realmente ha sido un embajador estupendo. Esta exposición Reencuentro se realizará el día jueves 19 de septiembre, es decir, la próxima semana, sí, el jueves de la próxima semana a las 19 horas. Esto será en el Palacio La Circasiana. Esto está ubicado en la 10 de agosto, Luis, 10 Colón, de agosto, ¿no? Y Colón, pero la entrada es por la Avenida Colón. ¿Ya? Sí. Por la Avenida Colón, perfecto. Sí, por la Avenida Colón se ingresa a los parqueaderos y a la gran casona que es La Circasiana. El salón es hermoso, me trae gratos recuerdos de la arquitectura del salón que yo expuse en París. ¡Qué maravilla! Porque es más o menos la misma arquitectura, ¿no? Así es, claro. Sí, es un hermoso lugar. Precisamente el Palacio de La Circasiana tiene tanta historia, amigas y amigos. Entonces, es la exposición de Luis más todo ese entorno que realmente acoge, cobija esta maravillosa exposición. Les insisto, es el 19, jueves 19 de septiembre, a las 19 horas, Palacio La Circasiana. Está abierta hasta el 31 de octubre. Sí. Qué bien. Sí, me parece que se pudo extender un poco, ¿no? Sí, se queda casi dos meses. Dos meses, la exposición, claro, así formidable. Es que la gente puede ir cuando pueda. De 9 a 15 horas. De 9 a 15 está horas establecido está este sí, horario. Sí. Bueno, felicitaciones, digo yo, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, realmente, por apoyar, haber permitido abrir las puertas para esta maravillosa exposición. Luis, siempre es un gusto, me causa emoción porque siempre tratas realmente de dar a nuestro país lo mejor de ti. Tú decías, y lo conocemos, en la obra de Luis no ahora, desde siempre, está puesta su huella en lo que hace. Y eso es maravilloso. Te agradezco ciertamente todo lo que haces en el campo cultural para nuestro querido Ecuador, ¿no? Y bueno, antes de irte, yo sí te comprometo a que vengas para que nos cuentes un poco más últimos detalles, ¿te parece? Sí, Bachita, muchas gracias. Agradecerle al público desde ya, que vaya, que asista, va a ser un evento muy bonito, muy pegado a lo que yo siempre hago, el indigenismo, el folclore de nuestra tierra. Lógicamente, cada cuadro tiene su historia, tiene su razón de ser, yo no me invento nada. Mis personajes hablan por sí solos y por eso la gran aceptación, sobre todo en el exterior. Gracias. Entonces, vamos a estar inclusive acompañados de un pequeño performance de Ñukanchialpa. Y bueno, va a haber, en vez de brindis, alguna sorpresa por ahí, muy a lo Luis Baca, sí, muy nuestra. Y repito, este reencuentro es con ustedes, querido público, con ustedes, personas maravillosas de los medios de comunicación que siempre me han abierto las puertas. Y sí, yo estoy para las que sea. Ya vendré por aquí para hablar en otra etapa de mi vida, que es el cine, que está pronto a estrenarse una película muy buena, ecuatoriana, con artistas totalmente ecuatorianos. Sí, no puedo decir el nombre porque todavía no me han autorizado, aunque ya está algo en las redes sociales. En diciembre se estrena una nueva película de Jorge Bastidas. De eso sí les anticipo. Desde ya te estoy esperando. Bueno, amigo Bachita, querido, siempre un placer recibirte aquí. Gustos. Muchas gracias y buenos días. El maestro Luis Baca con nosotros en La Rayuela, precisamente para invitarlos a la inauguración de su exposición Reencuentros. Esto el día jueves 19 de septiembre en el Palacio La Circasiana. Nos vamos a escuchar más del grupo Quimera. Y ya regresamos con programación neurolingüística. Su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Estimados amigos, nuevamente tengo el placer de estar acá en la radio de la Casa de la Cultura, una radio que ya poco a poco se ha ido convirtiendo en el hogar donde venimos los martes a compartir con ustedes temas relacionados con neurolingüística y enfocados a la vida diaria, a la cotidianidad. Como habíamos empezado hace muchos programas atrás, mencionando que nuestro eslogan es no dejemos que la mente nos domine, dominemos a nuestra mente. El día de hoy tengo el agrado de presentar a un gran amigo, un invitado que nos acompaña, es Carlos García, experto en programación neurolingüística, en coaching y en algunos otros temas relacionados, y le pediré a Carlos que haga una pequeña introducción del mismo para luego continuar con el tema que hoy vamos a presentar, que es muy cotidiano también, relacionado con cómo nos sentimos hoy con el tema del trabajo, el trabajo que nos apasiona o no nos apasiona, y con las circunstancias que está viviendo el país de desempleo, y que muchas veces nos toca o aceptamos cualquier trabajo sin que realmente nos guste. Entonces, eso lo vamos a tratar con Carlos. Carlos, bienvenido. Por favor, si nos haces una pequeña presentación tuya. Bueno, muchas gracias, Fernando. Primero, un placer, un gusto poder haber respondido y acudido a esta invitación tan amable tuya. Realmente, pues, algo nos cruzó en el camino, nos hizo que tengamos una amistad y, pues, que compartamos ciertos intereses y pasiones en esta vida. Así es que, vuelvo y repito, qué placer poder estar contigo acá y, sobre todo, en un espacio tan importante como el que tú estás manejando. Sí, gracias, Carlitos. Realmente es importante. Como tú dices, en la vida no pasan las cosas simplemente por pasar. Pasan por algo, y esa es una de las razones por las cuales hoy estamos acá. Y hoy vamos a compartir un poco. Tú escuchaste ya y habíamos conversado un poco del tema que vamos a tratar hoy. La situación del país, una situación compleja, y no solamente del país, yo creo que a nivel del mundo, se están dando muchas cosas, muchos cambios, y el ser humano se ve afectado por este tipo de cambios, de situaciones. Hablemos hoy de qué pasa cuando salimos del trabajo, perdemos nuestro trabajo, y muchas veces volvemos a retomar actividades, pero ya no en una situación de gusto o de placer o algo que no nos gusta. Queremos entender o queremos compartir esta situación para que la gente entienda que no siempre es lo que uno piensa, sino hay que analizarlo y saber si estamos o no donde nos gustaría estar y qué deberíamos hacer para ir cambiando esas percepciones. Exactamente, sí, Fernando, justamente las condiciones del país están prestándose para que muchas personas sientan una dificultad, probablemente inclusive un hasta aquí llegué, no sé qué hacer, hacia dónde dirigirme. De hecho, lo peor que nos puede pasar es quedarnos inmovilizados. Inmovilizados a veces en una jaula de comodidad que no nos permite disfrutar y hacer lo que realmente nos gustaría, o no encontrarle el gusto a lo que hacemos, que eso es la otra paradoja. Uno de los puntos que decíamos es, de pronto sí estás haciendo lo que te gusta, pero no estás consciente de ello. Entonces es importante analizar la situación, y también es responder a cómo están presentándose las circunstancias. No todo es color de rosas. Hace algún momento que hablábamos y preparábamos un poquito, yo te decía, oye, a mí me apasiona lo que hago, como consultor, como coach, como aplicando las técnicas de PNL en los procesos en los que se necesita ayudar o apoyar a alguien acá, pues eso me apasiona. Pero una gran parte de mi, digamos, actividad profesional va dirigido hacia las empresas. Y en las empresas yo tengo que realizar no solamente el diseño y lucirme en un taller frente a la gente, sino que hay otras tareas coyunturales que tienen que ser realizadas, y tienen que ser realizadas con la misma calidad y precisión para que podamos realmente cumplir con nuestro compromiso, que es el de agregar valor a esa empresa. Entonces yo te decía, a mí no me gusta preparar pues todo lo que son los reportes sobre los talleres, sacar todo eso y sentarme en la computadora y hacer lo que algunos dicen trabajo carpintería, que no es tan carpintería, porque hay que tener criterio para poder hacerlos bien. Por supuesto. Carlitos, si estoy entendiendo, quiere decir que no necesariamente, o tú no estás contento con lo que estás haciendo. No, yo al contrario, estoy muy contento. Sin embargo, dentro de todo el espectro de lo que hago, hay tareas que no son las que más me gustan, las que más me apasionan. las que muchas veces uno dice, pero qué pereza, hoy me toca hacer esto. Sí, a todos nos toca. Exactamente. Y ahí es cuando entramos en algo que nos va poniendo en peligro, que es la famosa procrastinación, ¿no es cierto? Porque buscamos siempre hacer lo que nos gusta y dejamos para el final lo que menos nos gusta. Sí, mira, ese término es tan cotidiano, digamos así, pero muchos no lo conocen. Para que un poco aclaremos esto de la procrastinación, simplemente es aplazar lo que deberíamos hacer. Es decir, como no nos gusta, lo dejamos para después. Y lo seguimos aplazando y lo seguimos aplazando. Y sí, nos pasa a todos. Porque todos en el día a día tenemos en algún momento un lapsus de procrastinación, de no querer hacer algo porque no nos gusta. Uh-huh. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo descubrir lo que realmente nos apasiona? Bueno, mira, y justamente hacia allá había sido lo que habíamos preparado. Y pues tenemos en este caso el material de Edith González. Esta es una periodista experta en comunicación online. Y ella tiene unos 5 pasos, unos 5 ítems dentro del modelo que nos ayudan justamente a descubrir qué es lo que nos apasiona. Perfecto. Primero, el primer punto dice, presta atención a lo que te emociona. El ser humano es emocional 100%. Por lo tanto, todo lo que hacemos viene como respuesta o viene precedido de una emoción. Y aquí yo voy a discrepar con algunas personas que dicen que hay que aprender a controlar las emociones. Uh-huh. Pues de experiencia propia y de lo que he visto como consultor y como coach, no es así. Lo que hay que aprender es a manejar el circuito emocional. Perfecto. Porque la emoción es automática. Y lo que te hace hacer la emoción también es automático. Entonces hay que entender un poquito eso. Vale mucho cuando uno entiende de dónde vienen las emociones, cuáles son esas emociones básicas al menos, uh-huh, y qué te hacen hacer. Entonces es muy interesante cuando tú tienes conciencia sobre ello, puedes comenzar a tomar el manejo adecuado del resultado. Es decir, que hay situaciones que serían el disparador de una emoción, uh-huh. Luego se presenta la emoción y el trabajo que deberíamos hacer o cómo deberíamos optimizar eso es saber cómo controlar ese proceso emocional. Sí. Mira, Fernando, si me permites, a mí me gusta referirme acá a las emociones básicas. Bueno, depende de los autores, para algunos son 8, para otros son 7, para otros son 10, 11. Sin embargo, a mí me gusta el modelo de 8 emociones básicas. Okay. Por ejemplo, el miedo es una de las emociones básicas. Pero ¿cuándo te asalta el miedo a ti? El miedo te asalta cuando tienes la probabilidad potencial de una pérdida. Okay, sí. Ahí tienes miedo. Y puede ser pérdida material, puede ser pérdida de imagen, pérdida de credibilidad, pérdida de una relación. Okay, sí. Y eso te genera miedo. Y lo interesante de esto es que el miedo, si vamos a ponerlo dentro de una matriz que te va a poner en cuanto a alteración, relajación, acercamiento y alejamiento, el miedo te altera. Aparentemente te pone un estado de alerta frío, pero es alteración. Y lo que hace el miedo, cuando tú tienes miedo, es que te lleva a alejarte, porque quiere evitar la causa de esa posible pérdida. Okay, sí. Entonces, si por ejemplo, hay gente que muchas veces, cuando uno como consultor trabaja en talleres, y te dicen, es que yo tengo miedo a hablar en público. Y como yo tengo miedo a hablar en público, evito hacerlo. Okay. Sí, muchas veces también, y en la definición de que tú das de miedo, el miedo se relaciona con cosas malas, ¿verdad? Ajá. Pero de lo que tú mencionas no necesariamente tiene que ser malo. Así es, puede prepararte si sabes haber distinguido lo que está pasando y es okay. Y eso es justamente lo que vamos a ir un poquito más atrás. Realmente existe algo que se llama el circuito emocional o el círculo del pensamiento, se lo conoce con todos esos nombres, donde nosotros frente a un estímulo, lo que hacemos primero a nivel cerebral, neuronal nuestro, es pasar esa información a través de nuestros filtros y creencias. Los filtros es la manera como interpretas el día a día, la vida, y las creencias es lo que tú das por sentado que así es decir, son las verdades que tú aceptas. Pero estas creencias vienen del entorno social, de tu experiencia personal, de los referentes que te han ido programando a través de tu vida. Y ahí entra mucho el tema de programación neurolingüística. Es qué programas tú tienes dentro. Si haces tú la analogía con una computadora, la computadora va a responder o va a hacer ciertos procesos o trabajos dependiendo de los programas que les hayas cargado. Es decir, el performance de esta computadora depende de los programas que estén ahí, desde digamos el software básico de interconexión y luego los programas utilitarios que le hayas puesto. Así es, y muchas veces en esos programas podemos hablar de que existen virus, ¿no? Si hacemos la comparación con un ordenador, y esos virus son los que no nos permiten manejarlos de una manera adecuada. Es decir, los que nos están causando todos esos impactos, esos shocks que tenemos que aprender a controlar. Y tú dijiste algo que es muy importante y que yo había mencionado ya en programas anteriores. La neurolingüística lo que nos permite es concientizar lo que nosotros estamos viviendo y a partir de ahí tomar las medidas adecuadas para ir haciendo los cambios o las correcciones adecuadas. Sí, exactamente. Es una combinación entre llevar a consciente, y tú sabes que la programación lingüística, neurolingüística, con sus herramientas trabajamos muchas veces desde lo subjetivo. Por eso es que pues he encontrado yo que si trabajo primero en la parte consciente a través de las técnicas de coaching, en mi caso life coaching, y pues luego refuerzo con ciertas experiencias sensoriales de las herramientas de la programación neurolingüística, tenemos un mejor resultado. Porque la persona ya no solamente sabe qué hacer, cómo hacer, qué es lo que está pasando, sino que también quiere hacerlo. Y en esa parte es cuando es muy, muy útil la programación neurolingüística. Ahora, regresando a lo que hace un momento me decías tú, hablabas de estos virus. Déjame decirte algo. En realidad no hay filtros ni creencias buenos ni malos. Así es. Sino expansivos y limitantes. Perfecto. Lo interesante es descubrir cuáles están limitándote en conseguir lo que deseas y cuáles te están expandiendo hacia eso. Y ahí viene lo interesante, por eso decíamos, en el trabajo de hoy, ¿qué te está limitando a que tú no consideres que tienes el trabajo que te agrada? ¿O que no puedes llegar a tener el trabajo que te agrada? Bueno. Y más bien, ¿qué pensamientos, qué filtros y creencias tú tienes que te permiten entender que sí haces lo que te gusta? Y también alcanzar, si es que no lo estuvieras haciendo, aquello que te gusta. Entonces, es interesante, si tú ya te das cuenta que el tema está ahí, porque esa es la parte que nosotros sí podemos programar, reprogramar, cambiar. Esa es la parte, y ahí nos van a ayudar mucho las herramientas de programación neurolingüística a lo que se llama desarmar el sistema de creencias y poner o alinear las creencias expansivas que te van a permitir alcanzar lo que deseas. Es decir, potenciar lo que nosotros necesitamos potenciar y minimizar lo que no nos hace falta, lo que nos limita o lo que no nos permite avanzar en ese logro que tenemos propuesto. Muy bien, me parece interesantísimo, Carlitos. El tema de lo que tú hablabas de las emociones, y para no quedarnos solamente en eso, luego de que nosotros dominemos esas emociones, ¿qué otra cosa sería importante para saber si estamos o no en el lugar adecuado? Claro. Mira, solamente por terminar esto del círculo, que es importante. Si tú ya sabes que tienes unos filtros y creencias que son los por los que pasa y se analiza la información o el estímulo que estás recibiendo, esto va a generar un pensamiento. El pensamiento es el que genera la emoción. Okay. La emoción genera la acción y la acción el resultado. Si vamos hacia atrás, el resultado es producto del proceso. Así es. La acción viene determinada por la emoción que sentiste. La emoción viene provocada por el pensamiento. Y los filtros y creencias son aquellos que lo provocaron. Y el estímulo, tú no lo puedes controlar. El estímulo puede ser cualquiera. Acuérdate que siempre te vamos a tener otra de las reglas importantes desde el 90-10. El 90% de las cosas alrededor nuestra están bajo nuestro control. Es decir, nosotros podemos decidir qué hacer. Pero hay un 10% que simplemente ocurre. Y ese 10% muchas veces son los estímulos que ocurren para que se desencadene todo el proceso. Entonces, si tú entiendes que si trabajas en tus filtros y creencias, vas a conseguir pensamientos diferentes, por lo tanto, emociones adecuadas, acciones ajustadas a lo que se requiere, vas a tener los resultados que necesitas. Perfecto. Por ejemplo, si alguien en este momento te dice, chuta, estoy saliendo de mi trabajo, perdón por la palabra, poco profesional. te dice, estoy saliéndome de mi trabajo, pero realmente yo no sé hacer otra cosa en mi vida. ¿Qué emoción va a sentir? Miedo. Pues, miedo, ajá. Tristeza, decepción, creo yo. Exacto. ¿Y cuál va a ser la reacción? La tristeza, por ejemplo, en cambio, esa sí te relaja completamente, un relax negativo, pero te relaja. Y te hace que también quieras aislarte del mundo. normalmente, por ejemplo, una persona deprimida está por ahí, por eso están inmovilizadas y no sé, y no pasa nada. Y otra de las cosas que como coaches entendemos ahí es que hay que romper esa inmovilidad para que las cosas puedan seguir. Y hay dos cosas interesantes en el mundo de coaching que hablamos, que es que muchas veces una persona tiene que, o el coach le tiene que ayudar a una persona a que acepte o que se resigne. Porque mientras no suceda eso, esa persona va a permanecer en un estado de inmovilización. No va a poder seguir dando pasos adelante. Carlos, es decir que las emociones, aparte de lo que tú ya explicas, como resultado nos trae la inmovilidad o la movilidad. Es decir, así si es. La emoción es positiva, si la creencia es expansiva y la sabemos manejar, vamos a proyectarnos y vamos a tener una mejor movilidad para entenderlo de mejor manera. Sí. Pero si es negativa, simplemente nos inmoviliza, es decir, nos pone en un letargo y no nos permite avanzar o hacer lo que tenemos que hacer para cumplir el objetivo. Ajá. O nos inmoviliza o nos moviliza para evitar hacerlo. O nos moviliza para hacer lo que no debemos. Por ejemplo, en el caso de la ira te altera. Así es. Ajá. Y la ira te lleva a querer acercarte. ¿Pero para qué? Para destruir a la causa de la ira o al causante de esa ira. A cometer actos o actividades que no son adecuados, ¿verdad? Exactamente. Y el resultado no va a ser el mejor. Solo para mencionar esta parte de acá, la ira, ¿cuándo se presenta en ti? Cuando tienes una percepción de injusticia. Cuando te parece que algo no es justo, a veces, ¿qué pasa? Llegas a la casa cansado, trabajaste todo el día, y tus hijos pequeños están saltando, gritando, y encuentras la casa en un desorden brutal. Normalmente hay padres que van a estallar en cólera. ¿Por qué? Porque es injusto que llegue a su casa y no pueda tener un momento de descanso después de que trabajó muy duro todo el día. Probablemente solucionó problemas y tuvo dificultades. Y claro, y llega y se encuentra con una realidad que no le permite pensar. Se encuentra con algo diferente a lo que esperaba. Ahora, Carlitos, una cuestión. Tomando ese símil, ¿qué pasa dentro del trabajo? Es decir, ¿en el trabajo también puedo generar ira? Claro que sí, claro que sí. Mira, hay personas que muchas veces sienten que otros se apropian de sus contribuciones. Yo me saqué el aire haciendo este reporte, le entregué a mi jefe y en directorio él se lleva todos los lauros y yo ni siquiera soy mencionado. ¿Qué te da? Genera ira y decepción, ¿no? Ira, decepción. Y como ahora tú tienes ese sentimiento, ¿qué vas a hacer la próxima vez? Pues o no lo vas a hacer o vas a tratar de tú presentarlo y te vas a meter en un problema porque tienes que seguir un proceso. Exactamente. Y entender cómo es tu proceso, eso hace la diferencia. Probablemente lo tengas que hacer nuevamente y lo hagas bien. Pero si tú entiendes y cambias el filtro de qué injusto que es. Si tú, por ejemplo, lo sustituyes y dices, no, el sistema es así, yo tengo que conseguir otra manera de hacerme notar. O, como alguna vez un compañero me decía, si tienes dos trailers delante y tú eres un Ferrari, ¿qué tienes que hacer para seguir más rápido? Cambiarte de carril. Así es. Exacto, pero eso lo vas a poder decidir si es que entiendes y manejas tu emocionalidad. Perfecto, perfecto. Muy bien, Carlitos, me parece un tema súper apasionante, súper interesante. Siempre nos vamos quedando un poco cortos porque esto se desenvuelve como una madeja. Tenemos tanto para hablar. Hoy en la radio de la Casa de la Cultura les comentábamos, nos visita Carlos García, un coach especialista en programación neurolingüística, en life coach y otras especialidades más. Estamos tratando el tema de cómo saber si estamos o no en el trabajo adecuado y por qué muchas veces creemos que hacemos un trabajo que no nos gusta. Y ya vamos entendiendo que no siempre es así, sino que más bien hay que entender qué es lo que estamos haciendo y cómo encontrarle el gusto a lo que estamos haciendo. ¿Es así, Carlos? Muchas veces termina sucediendo así. Y bueno, centrándonos un poquito más en el tema, ya como introducción creo que hemos hablado y entender un poquito. Sí, entendemos que esto va a ser tenemos temas para hablar todo el día, pero como tú dices, centrémonos un poco más en esto, avancemos con esto porque queremos aportar a la gente y a nuestros amigos de escuchas para que sepan qué es lo que estamos haciendo bien o mal en el momento de sentirnos incómodos en algo que estamos desarrollando como actividad de trabajo. Perfecto, entonces retomando justamente el pensamiento de Luis Gómez, vamos a decir, primero presta atención a las emociones. Perfecto. Ok, ¿qué te emociona? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te da ganas de hacer? ¿Qué te da gusto? ¿En qué te sientes lleno? Luego, oye, prueba cosas nuevas, sal de tu área de confort. Normalmente, cuando las cosas son repetitivas, terminan siendo rutinarias. Y eso va matando justamente esa parte emocional, ese el qué hacer. Mira, estoy trabajando con un grupo de docentes de una universidad al interior del país. Y uno de los problemas en el que detectamos en el al levantar la información para poder hacer un taller, y justamente sobre eso se va a tratar el taller, de buscar que ellos vuelvan a encontrar su vocación como pasión, como educadores, como docentes. Se volvió en una rutina. Sí, exacto. Entonces, ¿qué ha pasado? Han dejado de encontrar formas nuevas de relacionarse con sus estudiantes para estimularles a ir más lejos. Entonces, la rutina ha ido matando la pasión. En el amor se dice que pasa eso también. Cuando la rutina llega, la pasión desaparece. Entonces es importante, prueba hacer cosas nuevas, prueba hacer cosas diferentes, sal de tu caja de seguridad para arriesgarte y probablemente encuentres cosas que te van a gustar mucho y te den esa potencia que es esa pasión. Ayuda a otras personas, eso es importantísimo. Fundamental. Contribuir. Oye, para algo estás en la vida, no eres un ser individual. Por lo tanto, si tú contribuyes con algo, siempre vas a entrar en satisfacción o sentir satisfacción personal. Y algo importante, que ahí viene una de las famosas presuposiciones que trabajamos en neurolingüística, es que lo que das, recibes y multiplicado. En mi caso personal he podido experimentar y doy fe cierta de que así ocurre. Hay gente que te dirá que el universo se alinea y todo confabula para que sucedan las cosas. Pero esto es cuando tú has dado. Si no, no pienses en recibir. En ocasiones he tenido que prácticamente, y con mucho gusto y agrado, hacer una contribución gratuita. Por ejemplo, hace poco trabajamos en una comunidad indígena de una provincia interior también de nuestro país, donde trabajamos por un contacto con los catequistas y les dimos habilidades de facilitadores. Pero también trabajamos primero en todo este esquema de inteligencia emocional, de comunicación, y luego vimos la parte de la forma. Oye, no se cobró un solo centavo. A eso me quería referir. No necesariamente, cuando tú hablas de dar para recibir, significa no necesariamente en el tema económico, necesariamente el tema monetario, sino más bien compartir o poder dar un poco de lo que tú conoces, de lo que tú eres a los demás, para que de alguna manera eso se revierta. Otra de las cosas, tú hablabas de que esto es algo que siempre mencionamos en neurolingüística y que también va relacionado con algo que también lo hacemos y lo mencionamos mucho, que es ser ecológicos. Sí, naturalmente. Estamos clarísimos en que ser ecológicos es hacer el bien, no dañar a nadie. ¿Y qué mejor que hacer el bien compartiendo lo que uno ha aprendido o lo que ha podido experimentar en el transcurso de la vida? Ajá. Y mira, que la satisfacción llega, y como decíamos, bueno, ya vamos a hablar sobre que no, el dinero no debe ser lo que te centres. Bueno, va a depender también de tu concepción de éxito. Sin embargo, mira, ¿qué pasó? Porque esto se organizó en dos fechas, un domingo y un mes después otro domingo. ¿Qué pasó cuando llegamos el segundo domingo a complementar el taller? Había gente que se acercaba y te agradecía con alma porque le cambiaste la vida. Una muchacha estudiante me dijo, ya no tengo miedo de pararme y ahora dar mis lecciones, y pues he tenido resultados increíbles en las exposiciones en el colegio. Otras personas que tenían una relación mayor con líderes comunitarios comenzaron a llegar a la gente con mucho más fuerza y potencia. Oye, esas cosas son las que a mí me llenan, porque mi eslogan es tocar mentes para cambiar vidas. Y cuando tengo esos comentarios es cuando estoy, digamos, confirmando que sí lo estoy haciendo. Y algo importante que vamos a hablar un poquito más adelante también es, oye, para que sepas que estás en el lugar correcto, tienes que haber definido qué quieres de tu vida. ¿Cuál es tu contribución? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Quién eres? Todo eso tiene que ser respondido para que puedas realmente tener certeza y puedas organizar tu camino para llegar a esa satisfacción de hago lo que me gusta. Carlos, ahí es donde vamos entrando en esa respuesta muchas veces que nos hacemos de ¿por qué estoy haciendo algo que no me gusta? O aparentemente hago algo que yo no quiero hacer o no me gusta. Y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Tenemos que partir de saber nosotros como personas si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer, si lo que estamos haciendo es para lo que yo estoy preparado y para lo que y es lo que yo he buscado hacer. Con todo lo que tú vas mencionando vamos a ir definiendo todo ese tipo de cosas, pero lo que tú decías, si yo me pregunto si estoy en el lugar adecuado y estoy haciendo lo que yo quiero hacer, ¿tú qué crees o cuáles deberían ser las respuestas adecuadas para seguir adelante? Bueno, simplemente nombrar los dos últimos puntos justamente que Edith Gómez nos pone, y es mejora tu dedicación y concentración. Y aquí hay otra cosa que es interesante, y esto viene del mundo del life coaching también, en el que decimos que las cosas, pues dependiendo del enfoque que tú tienes, das un significado a las cosas y es una acción. Es decir, que en lo que tú te enfocas, eso amplificas. Si te enfocas en que estás sufriendo, el sufrimiento va a ser mayor. Si tú te enfocas, en cambio, en cómo sanar, te vas a encontrar la solución. Entonces, okay, eso es importante. Y el otro, el final, no busques demasiado. Puede ser que lo que ya estás haciendo es lo correcto y pueden haber cosas aleatorias que te hacen percibir que no es así. Algo que comenzábamos contigo, te decía, de pronto sí te gusta tu trabajo, pero hay una relación con una persona en particular que te hace que como que te desmotives, o una tarea en particular que te gusta. Lo que tú empezaste diciendo, ¿no? Uh-huh. Tú eres consultor, te encanta estar frente a la gente, te encanta ayudar, dirigir grupos y hacer la tarea para lo que tú te has preparado. Pero decías, no me gusta preparar informes, o no me siento de lo mejor haciendo ciertas actividades, pero que son complementarias y son obligatorias para poder cumplir con la tarea y llegar al objetivo final. Exacto. Entonces ahí llegamos a algo que mucha gente te lo va a decir. Lo primero para saber si estás en el camino correcto es saber a dónde quieres llegar, qué quieres hacer, tener metas, tener objetivos definidos, tener claro tu propósito de vida, la manera como tú estás buscando contribuir a los demás. Si es que no tienes eso, ¿cómo vas a caminar? Alguna vez en uno de los talleres, cuando hablábamos de manejo del tiempo, le decíamos, sí, para manejar el tiempo, ¿qué prefiere que le dé yo? ¿Un cronómetro o que le dé una brújula? La gran mayoría automáticamente te dice un cronómetro. Un cronómetro, así es. Ajá. ¿De qué te sirve ser más rápido si no sabes a dónde vas? Así es. Por lo tanto, más bien la brújula es el elemento más útil para, en el caso ese, administrar correctamente tus actividades que te lleven a un fin o un objetivo. Lo mismo es en tu vida. Tienes que hacerte cargo de tu vida. Pero para hacerte cargo, tienes que saber qué quieres y para qué quieres. Perfecto, perfecto. Muy claro el tema, muy claro el tema. Hoy con nosotros Carlos García, compartiendo sus conocimientos, ayudándonos a develar algunos temas que para muchos es incierto, pero que estamos viendo que en el día a día, en la vida diaria, son tan simples como entendernos a uno mismo, entender dónde estamos y lo que tú decías, saber cuál es nuestro norte, usar la brújula de manera adecuada y saber usar todas las demás herramientas que tenemos con nosotros en este mundo para poder sacarles provecho. Uh-huh. No sé, Carlitos, ¿qué más tú nos dices en relación a ese sentimiento de no estoy en el lugar adecuado? Y esa es la respuesta que no fue contestada todavía. Sí, y mira, puede ser que estemos en el sitio, sin embargo pueden haber cosas que no, o estamos en un sitio por el que debamos transitar en este momento. Y ahí viene el tema del camino. Oye, probablemente en situaciones adversas o situaciones ajustadas, probablemente debas tomar algo, una actividad, un trabajo que no te llene por completo. Pero ¿qué pasa si tú comienzas a tener la creencia de que lo estás aceptando porque ese va a ser un paso, una grada más en la escalera, o el que te va a permitir coyunturalmente llegar a donde tú quieres? ¿Qué estás haciendo? Estás cambiando tus creencias, tus filtros, y ya lo vas a ver de forma diferente. Esa es la parte, creo yo, que a muchos se nos dificulta, ¿no? Que muchas de las personas les cuesta cambiar esa percepción. A lo mejor muchos me van a decir, sí, claro, Carlos tiene la facilidad porque todo el tiempo está en ese tema, él entiende de mejor manera cómo se hace, pero ¿qué recomendarías tú a la gente que nos escucha, que está en este momento desarrollando esas actividades y dicen, como tú dices, ¿no? Me tocó aceptar este trabajo y la pregunta creo que es la importante, ¿para qué? Y no ¿por qué? Exacto, cuando tú te preguntas solamente el por qué, es porque tengo que hacer algo, porque tengo que sobrevivir, exactamente. Pero cuando tú cambias la pregunta y te la pones ¿para qué?, entonces empiezas a descubrir un propósito y comienza a cambiar el enfoque. Otra vez, significado, enfoque, o más bien dicho, enfoque, significado y acción. Un ejemplo de una respuesta adecuada cuando tú te haces la pregunta, el por qué, ¿sí?, que ya sabemos que nos va a botar una respuesta muy limitante. Pero cuando lo hacemos, hacemos la pregunta del para qué, dentro de tu experiencia, ¿qué podemos obtener? O sea, ¿cómo cambia la percepción de la una respuesta con la otra? La una es una respuesta automática justificativa. Es decir, ahí van a estar todo el mundo de los pretextos alrededor. Cuando hacemos el por qué. El por qué. Okay. Pero cuando tú dices el para qué, necesariamente tienes que ir a una introspección. Perfecto. Y ya no tienes dónde ocultarte. Y vas a tener una respuesta mucho más constructiva o mucho más decisiva en lo que tú quieres hacer de tu vida. Perfecto. Es decir, si yo mañana, como decíamos, digo, ¿por qué trabajo? ¿Por qué tengo que subsistir? Cuando ya digo, ¿para qué trabajo? A lo mejor me salen miles de respuestas que son mucho más atractivas. Exacto. Por ejemplo, trabajo para sacar adelante a mi familia. Uh-huh. Trabajo para poder obtener ciertos réditos que a futuro me permitan pagar los estudios de mis hijos. Así es. Y cosas como esas, ¿verdad? Ajá. Así es, y ahí viene otra cosa coyuntural. Otra cosa es también preguntarte qué es el éxito y qué es la felicidad. Se suele tender a confundirlas. Así es, yo tengo entendido y muy claro el tema de la confusión que se crea, ¿sí? Porque muchas veces lo que es el éxito para unos no es el éxito para otros. Así es. Y la felicidad no para todos es igual. Así es. Cada uno tiene su propio esquema, su propio pensamiento, su propio mapa mental. Por lo tanto, el éxito es personal y hay que respetarlo. Para una persona sí puede ser amasar una fortuna económica, ¿de acuerdo? Para otra persona puede ser simplemente formar un hogar. Los dos son tan respetables porque es su propia percepción. El éxito se define simplemente como conseguir lo que tú deseas. Perfecto. Así de sencillo. Y, en cambio, la felicidad no es la meta. La felicidad es esa habilidad de ir disfrutando de lo que ya eres, de lo que ya conseguiste, de lo que has hecho hasta ese momento. Perfecto. Es decir, ahí vas a necesitar también dos emociones que te van a ayudar mucho en la felicidad. Acuérdate que la felicidad es un estado de ánimo, no una emoción. Pero dos emociones que te ayudan un poquito a conseguir ese estado casi permanente, porque decir que todo el tiempo 100% eres feliz sería una utopía. Eso no existe. Exactamente. Pero la mayoría del tiempo sí lo puede ser, si es que tú estás agradecido y tú encuentras alegría. ¿Por qué puedes encontrar tu agradecimiento? Porque todas las cosas que te pasan te enseñan algo, te permiten hacer algo más, son una coyuntura para trazar tu camino. Mira, algún rato, por diferencias de un trabajo tuve un malentendido con alguien, un contratiempo, tras. Pero ya después analizando, eso me dio una lección importantísima. Antes de comunicarme con alguien, entender un poquito más su mapa mental y en ese caso sus factores motivacionales. Esta era una persona de poder. ¿Qué pasaba si yo entendía eso y más bien alineaba mi discurso para mover su poder hacia mi necesidad de plan de vida? Hubiese sido diferente y ese mapa, digamos, ese trago amargo, no lo hubiera pasado. Sin embargo, me enseñó y por eso estoy agradecido. Entonces, ahí viene la diferencia. Agradece lo que te pasa, porque si son cosas no agradables, te pueden enseñar. Y si son agradables, pues ya, disfrútelas. Exactamente. Y el otro tema, la alegría. La alegría es cuando tienes razones para qué celebrar. Oye, con haberte levantado, estar vivo y poder emprender un día más, estás con una posibilidad. Es ya un gran motivo de alegría, ¿no? De alegría, sí, exactamente. Si tienes tu pareja, si tienes tus hijos, si tienes un trabajo, no deberías estar alegre. Por supuesto. Y mira, en programas anteriores hablaba yo y decía que el agradecimiento tiene que ser permanente y que cada uno de nosotros, sin importar cuál sea la religión, el credo, uh-huh, o cualquier situación que a uno lo distinga en ese tema, que muchas veces es tan complejo, ¿no?, el tema de la religión. Pero lo importante es creer en alguien, tener a alguien como alguien que nos guíe, alguien que nos marque el camino. Los que somos cristianos, creyentes, pues todas las mañanas agradecer a Dios porque estamos vivos, como tú dices, por lo que tenemos, sea mucho, sea poco, pero lo tenemos. Y en ese camino ir preparándonos. Ahora volvemos al tema del trabajo. Si estamos ahí cambia un poco la perspectiva. Estoy en un trabajo que no me gusta, Pero si me pongo a pensar de otra forma, a lo mejor hay gente que no tiene ese trabajo. Hay que agradecerlo y buscarle la parte agradable. Y ya con lo que tú nos vas mencionando, entender que a lo mejor no es que no es lo que nos guste o no nos guste, sino que no lo estamos aprendiendo a disfrutar y hacer lo que queremos hacer de la manera adecuada. Sí, justamente hay también unos pequeños puntos que nos pueden ayudar a cambiar esta perspectiva. Tomarnos las cosas con otra actitud. Perfecto. Recuerde que la actitud va a hacer la diferencia entre lo que puedes o no puedes, cómo percibes las cosas. Entonces, y eso va a depender de tus creencias. Por lo tanto, ¿qué pasa si, por ejemplo, cambias tus rutinas por rituales? El ritual es algo que te llena, que te prepara y te programa positivamente. Por ejemplo, te hablaba... Y ahí te corto, Carlitos, porque esto es súper importante. O sea, me parece súper interesante al hacer la diferenciación. Y yo sé que tú vas a entrar en eso. Pero una cosa que muchas veces nosotros la hacemos repetitiva, que se ha transformado ya en una rutina, como un ejemplo que poníamos en algún momento, el tema de tomarnos un café. Muchas veces llegamos a la oficina, preparamos el café, nos tomamos el café. Para muchos es tomar un café o ponerlo en el escritorio e irlo tomando mientras transcurre el día. Y eso hago porque me gusta el café y porque me toca hacerlo, porque ya todos los días lo hago. Ahí es donde queremos que tú nos aclares muy bien cómo transformar esa rutina en un ritual. ¿Qué pasa si es que realmente disfrutas al máximo esa tacita de café? ¿Qué pasa si antes de dar el primer sorbo lo hueles? Dejas que eso te ancle y los anclajes te traigan recuerdos pasados. ¿Qué pasa si cada sorbo lo vas tomando despacio y haciendo que el gusto, tus papilas gustativas, lo vayan experimentando completamente antes de tragarlo completamente? ¿Qué pasa si es que en ese momento rompes tu pensamiento conectado al trabajo y esos 10 minutos, 5 minutos que te estás tomando el café, simplemente, hedonistamente, te conectas con experiencias pasadas tuyas asociadas al café que te trajeron satisfacción? Eso te va a permitir hacer la diferencia. Es decir, ya no tomo una simple taza de café al apuro y salgo corriendo nuevamente, sino que lo disfruto. Eso comienza a hacer la diferencia. Y para ese ritual hay que hacer alguna preparación previa, hay que hacer los preparativos de ese ritual, o ya eso lo podemos ir manejando de una manera mucho más fácil, digamos. Bueno, personas estructuradas como tú y yo seguramente vamos a hacer una lista de lo que podríamos hacer. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Las personas... Tenemos que ver primero qué café, dónde está el vaso y que todo esté en orden para poder prepararlo. Es decir, que lo que probablemente nos sirva a los dos, a otros no les va a servir. Otro será lo que van encontrando y tomando la alternativa de acuerdo a lo que va fluyendo. Está bien, lo que te sirva es lo que va. Y aclarando ahí que nada está bien y nada está mal. Así es. Que nada es bueno y nada es malo, sino simplemente es con la óptica con la que uno lo ve. Y otro tema, por ejemplo, de convertir las rutinas en rituales. ¿Qué pasa si estamos haciendo esa tarea que nos disgusta, que no nos gusta, pero la terminamos bien? Puedes terminar con una pequeña celebración del famoso de sí, yes, yo puedo. No importa que no me guste, soy capaz de superar lo que me pongan adelante. Ese pequeño ritual comienza a hacer que tus neurotransmisores te vayan haciendo más adicto a esos momentos. Por lo tanto, si me disgusta no importa porque yo puedo con todo. Y otra vez estamos hablando de creencias. Así es. Exactamente. Entonces, eso hace la diferencia. Esos rituales que te van poniendo ese grado emocional de satisfacción en lo que vas consiguiendo. Ya, y en ese ritual del que tú hablas en este momento, es algo que yo creo que todos dejamos de hacerlo, ¿verdad? Todos los días tenemos éxitos y todos los días tenemos logros. ¿Sí? Muchos son pequeños, otros más grandes, y cada uno vive su rutina. Pero sí es importante, creo yo, celebrar esos éxitos. Así es decir, éxitos tan simples como si voy a la universidad, voy al colegio y logro sacar una nota que yo esperaba, lo logré. Hay que festejarlo. No necesariamente hay que irse de fiesta o hay que hacer cosas extravagantes, pero sí festejarlo y decir, okay, lo pude hacer, como tú dices, lo logré, lo puedo hacer y prepararme para el siguiente. Exactamente. Otro aspecto que nosotros tenemos que cuidar para en nuestro trabajo es, oye, si no estoy a gusto, oye, ¿qué pasa si cultivas relaciones? El trabajo es un medio para conocer personas. Y nadie te quita que mañana una de esas personas sea la que te conecte para que tú vayas al sitio, al lugar, o hagas lo que te quisieras hacer. Y aquí, importante, no solamente es tu jefe, los altos ejecutivos, cualquiera de los colaboradores de mismo nivel, de niveles más simples, puede ser ese factor que canalice o te enfoque o te lleve a esa conexión que tú estás pidiendo. Por lo tanto, el cultivar relaciones dentro de un trabajo es importante. Y puede ser que estas terminen siendo satisfactorias. Por lo tanto, si no me encanta lo que hago, oye, pero estoy haciendo amigos. Estoy haciendo mi red de conexión. Hoy se habla muchísimo de la famosa red de conexión de la persona. Y ahí han entrado también pues los conceptos que se manejan en las redes sociales. Así y todo es. Aquello. Entonces, es un factor que gravita en que tú puedas hacer también tus proyectos. Una persona por sí sola es bastante improbable que alcance lo que quiere, porque normalmente necesitas de las voluntades de otras personas para conseguir o que se facilite lo que estás buscando. Sí, ¿no? Ese término del network o networking que muchos mencionan y que sabemos que es indispensable y fundamental. Tú en el tema de la consultoría y del trabajo que desempeñas, mejor que nadie, creo que lo has podido vivir, de que las conexiones, las relaciones te van abriendo puertas, te van abriendo caminos, y como tú dices, si hoy estoy en un trabajo en el que a lo mejor no me siento totalmente cómodo, si tengo buenas relaciones, a lo mejor mañana por ahí logro conseguir algo diferente y me abre una puerta adicional. En mi caso particular, y perdón que vuelva a hablar en primera persona, tranquilo. Mira, de algunos talleres, personas que no te imaginaste, que las que les llegaste, que eran asistentes, terminan relacionándote a ejecutivos de otras empresas y cerrando grandes negocios. Eso me ha pasado. Entonces, cultivar estas relaciones es importante, y más aún con las personas que convives cerca y diariamente. No, y el tema que es importante, y tú mencionabas, y a mí me ha pasado también, y ahora hablo yo en primera persona para estar iguales, es cultivar relaciones no solamente con altos ejecutivos, ¿no? Sino con gente que tú muchas veces dices, no sé si me va a servir, pero yo creo que más allá de que te sirva o no la relación que generas con esa persona, si no te ha servido para hacer conexión, te sirve para aprender. Así es. Yo he aprendido mucho de los mensajeritos, he aprendido mucho de la gente que hace seguridad. ¿Por qué? Porque viven de otra forma, ven el mundo de otra forma, y muchas veces eso es lo que nosotros perdemos, es decir, perdemos esa óptica de poder estar en el mundo real y de poder compartir con personas que nos abren los ojos y nos permiten hacer cosas y ver cosas diferentes. Muy de acuerdo, Fernando, es así, no discriminar. Y aquí viene otro de los temas que es acuñado dentro de la programación lingüística, el no consumir aquí. No asuma, no juzgue, no interprete. No interprete, sí. Conozca para relacionarse mejor con las otras personas. Eso hace la diferencia. Sí, ese tema de asumir muchas veces, ya habíamos igual mencionado que no es bueno, sino hay que conocer, hay que entender, conocer bien antes de poder juzgar a la persona también. Muchas veces juzgamos solamente por las apariencias. Y ha pasado muchas veces que la apariencia de alguien no significa absolutamente nada. Y eso sucede en el día a día. Lamentablemente nuestra sociedad también lo permite. Sí, es ejemplos fáciles. Vas al banco con chaqueta y corbata, te atienden muchas veces de una manera diferente a que tú vayas con jean y camiseta. Eres la misma persona, la cuenta es exactamente la misma, y hasta que no ingresa la persona a la cuenta y revisa que eres tú, y tienes la misma cantidad de dinero con la misma ropa o sin la misma ropa, no te deja de atender de otra forma, de manera diferente. Entonces, es importante lo que tú mencionas. Ese tema de la GI es fácil de memorizar, y es no asuma, no juzgue y no interprete. La interpretación es pésima, y más bien debemos ser concretos y puntuales. Indiscutiblemente, y eso va a mejorar tus relaciones siempre. Ahora, otro punto que es importante cuando tú estás en un trabajo que aparentemente no te guste o por alguna razón tú juzgues que no sea así, es proporcionar belleza. ¿Y a qué nos referimos con belleza? No es que vas a decorar bonito todo, sino más bien que vas a encargarte de contribuir y que el trabajo sea hecho lo mejor posible. O sea, ponerle tu toque. Tu toque, es decir, marcar huella con cada cosa que haces. Eso es importante. Sí, un trabajo ordinario frente a un extraordinario. Y ahí vamos a tomar un pensamiento de los japoneses. Los japoneses te dicen, nosotros no es que somos más inteligentes, lo que somos más disciplinados, porque la disciplina vence lo que la inteligencia no alcanza. Perfecto. Entonces, si tú te disciplinas y te enfocas en cada vez mejorar lo que haces, comienzas a contribuir. Y la contribución regresa. te va a regresar en satisfacciones, alguien te va a ver y vas a ser notado si ese es tu deseo. Entonces mira cómo el realmente ponerte en la perspectiva de hacer bien las cosas siempre y mejorarlas te va a comenzar a dar una mejor ventaja y vas a encontrar satisfacción. Por lo tanto, probablemente el trabajo feo termine gustándote. Increíble, increíble. Bueno, estamos con Carlos García, nuestro invitado el día de hoy. Carlitos, se va acabando el tiempo, vamos llegando a la hora de terminar nuestro programa. Me gustaría hacer el cierre de este programa escuchando de ti algunos consejos, algunos tips que permitan de la manera más fácil a que la gente trate de identificar si está en el lugar correcto, qué es lo que debe hacer y cómo mejorar esa situación. Sí, bueno, el consejo y pues ¿qué hace la diferencia? Las personas que tienen un norte, como habíamos dicho, que tienen clara su meta, su objetivo, pueden trazar un camino y llegar. Perfecto. Por lo tanto, ese va a ser el consejo. Encuentre cuál es su propósito de vida. No solamente por qué está aquí, sino para qué está aquí. Y recuerde que la contribución es importante. Y ahí también nosotros necesitamos referirnos un poquito y muy rápidamente a las 6 necesidades de los seres humanos. Esto hay varios conceptos desde los 3 básicos de McClellan y pues en este caso también de Life Coach hemos traído los 6 que se tratan aquí, que es contribución, crecimiento, control, amor y conexiones, variedad o pasión y importancia. Oye, ¿qué te mueve eso a ti? Conversando contigo, yo te decía, para mí es contribución e importancia. Porque sí me gusta contribuir, me siento bien cuando contribuyo, pero también quiero ser reconocido, por lo tanto sí quiero ganar importancia. Entonces, en actividades donde yo encuentre que estoy contribuyendo y estoy recibiendo reconocimiento, voy a estar feliz y me va a gustar y va a ser mi trabajo ideal. O sea, identificarlos, porque no para todos son los mismos, ¿verdad? Yo te decía que para mí, por ejemplo, el tema de crecimiento y el tema de importancia son los que me mueven a mí, ¿no? Son los que me marcan en las actividades que yo desempeño. Exacto, y esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos. ¿Cuándo me siento bien? ¿Cuándo se cumplen estas necesidades? Pregúntese usted, cuando yo contribuyo, ¿cómo me siento? Cuando yo estoy creciendo, tanto en conocimiento como en habilidades, ¿cómo me siento? Cuando yo estoy a cargo, es decir, controlo, distribuyo, ejerzo supervisión, ¿cómo me siento? Cuando estoy haciendo mis redes de conexión con las personas, ¿cómo me siento? Cuando yo tengo variedad, es decir, puedo hacer varias cosas diferentes, ¿cómo me siento? ¿Y qué tanto me gusta el reconocimiento? Eso va a darle una respuesta a usted a cuál de estas necesidades. Ojo, que no es una sola. Puedes estar una combinación de algunas y esto así puede cambiar en un tiempo. Así es, pero nada es igual para todos. Entonces hay que saber determinar, identificar cuáles son. Exacto. Entonces, si tú ya sabes eso y sabes hacia dónde quieres ir, es okay, yo quiero esto para esto. Entonces, quiero llegar acá, contribuir con esto, pero porque eso me deja o me permite satisfacer mis necesidades. El siguiente paso es, okay, el camino de cómo hacerlo. Y ahí es importante, y para ir cerrando y no quitarte más tiempo, Fernando, y esto podríamos hablar varios días. Sí, sí. De hecho, Carlitos, no será la primera y tampoco será la última. Tenemos miles de temas relacionados con la cotidianidad y cómo aplicar ciertas herramientas y esos tips que a todos nuestros radioescuchas les interesa y les agrada que los podamos compartir, porque son cosas que van a ayudar a alivianar ese peso del día a día, ¿verdad? Sí. Por favor. Y sí, justamente hay una herramienta fabulosa de Robert Diels y es conocida como la pirámide de los niveles lógicos de Diels. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que nosotros tenemos una base donde estamos en un entorno. Y aquí la pregunta sería, ¿dónde estamos? Okay. Luego tenemos nuestros comportamientos. Es qué hacemos. Pero cada una de esas se marca o está influenciada por la otra. Así es. Luego tenemos el siguiente nivel superior, que van a ser tus capacidades y habilidades. ¿Qué puedo hacer y qué habilidades tengo? Luego de eso va a estar tus creencias y valores. Ahí te vas comenzando a definir como persona. Y luego, justamente, tu identidad. ¿Quién eres? Y finalmente, tu propósito. ¿Para qué? Perfecto. Exacto. Es decir, partimos de un entorno para terminar en un propósito como tal. Exacto. Entonces, ¿dónde estaría nuestra receta? En entender en qué entorno estamos, en qué circunstancias. ¿Cuáles están siendo mis comportamientos? ¿Me ayudan o no me ayudan? Pero esos comportamientos, ¿de qué dependen? De mis capacidades y mis habilidades. Y esas capacidades y habilidades van a ser aplicados de la manera correcta dependiendo de tus creencias y tus valores. Perfecto. Y eso te va a dar una identidad de ser humano. Entonces tú, por ejemplo, cuando te preguntan quién eres, soy una un padre de familia responsable, amoroso, eso eres tú. Pero, y ahí viene la pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de vida tuyo? Y aquí uno de los conceptos importantísimos en esta. Nunca se puede mejorar, arreglar o estructurar de mejor manera un nivel inferior. Tienes que siempre acudir al superior para encontrar las respuestas y soluciones al nivel afectado. Sí. Si en este momento nosotros decimos que el entorno país no es el mejor, ok, tienes que ir al siguiente nivel. ¿Qué comportamientos estoy yo teniendo para poder salvar o mejorar la situación en que estamos? Sí, ahí se convierte ya incluso en un tema social. Exacto. Y tendrás que irte al siguiente nivel para entender por qué tienes esos comportamientos. ¿Qué conocimientos tienes tú? ¿Qué capacidades has desarrollado? ¿Qué habilidades has desarrollado? Ajá. Y ahí de pronto vas a entender que para salvar esta situación de pronto necesitas otro conocimiento, otra habilidad, otra capacidad a desarrollar. ¿Ok? Y ahí para que puedas hacer eso tendrás que ir a ver cómo estás de creencias. Si tú piensas que eso es posible, lo vas a lograr. Henry Ford decía, tanto si piensas que estás en lo correcto como en lo incorrecto, tienes razón. Así exacto. Es. Entonces, así es. Aquí vamos a ir a nuestras creencias. Si pensamos que la edad es una limitante, no lo vas a poder hacer. Si tú piensas que no importa la edad para conseguir y hacer lo que sea, lo vas a lograr. Y eso te da una identidad. ¿Quién eres? Soy un tipo luchador que no se deja vencer por las circunstancias. Y eso va a ser la diferencia. Y entonces, ¿y para qué soy así? Porque respondo a mi familia y en mi caso personal quiero dejar una huella y pues una contribución tocando mentes para cambiar personas. Perfecto, Carlitos. Te agradezco, Carlos, por este espacio, por este tiempo que has podido compartir con nosotros. Sé que hemos llegado a mucha gente, hemos aclarado en cierta forma muchas dudas y hemos ayudado sobre todo a que mucha gente entienda que todo está en nuestra mente. Que todo está en nosotros y que si queremos cambiar algo, es solamente nos lo propongamos y lo logremos hacer de la mejor manera, utilizando ciertas herramientas que muchas veces están al alcance de todos. Están al alcance en el día a día de las actividades que desempeñamos. Quiero agradecer a nuestros escuchas, estaremos acá la próxima semana. Ha sido este el espacio de Mentes Brillantes dentro de nuestro programa La Rayuela de la Casa de la Cultura. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde el corazón de Francia llega a la Casa de la Música la Orquesta de Cámara de Auvers. Vive, siente, disfruta las melodías de los grandes compositores Mozart, Mendelssohn y Borjas. Un concierto producido por la Casa de la Música y la Alianza Francesa de Quito. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Pasarela, propuestas, modelaje, debates y cosmovisión andina. Todo en News Ecuador 2019. Este 13 de septiembre, la belleza de los pueblos y nacionalidades de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos estarán presentes en News Ecuador 2019.